norte, desde el sur, desde el este y del oeste, sean los llamados del Señor. Él sigue clamando, Él sigue diciendo, ¿quién irá por mí? ¿Quién irá por mí? Despertamos el oído de los llamados de nuestro Señor. Despertamos en esta hora. Despiértate, despiértate, despiértate. Aquellos que tienen hambre de naciones, aquellos que quieren terminar la historia, aquellos que fueron amados una y otra vez y pueden mirar al Padre, y pueden ver al Padre a través del Hijo, y pueden ver al Hijo a través del Espíritu, aquellos que tienen ganas de ver la manifestación de su gloria cubriendo la tierra. A los Isaías de esta generación los convocamos en el nombre del Hijo, por la obra del Hijo, porque todo fue hecho por Él y para Él. Que todos te puedan ver, alto y sublime. Tapa nuestros ojitos para oír.